Hola, buen día a la audiencia también. Marcelo, ayer dieron una conferencia de prensa para denunciar persecución sindical y violencia institucional en el Hospital Lucio Molas. A ver, contanos cómo se originó esto, bueno, qué tienen para decir. Sí, así es, y de género también. Sí, también de género. Bien. Sí, la problemática en realidad empieza porque el director del hospital desplaza, hace una disposición para desplazar a una de las compañeras delegadas del sector. En lo que lleva adelante, la medida que lleva adelante el director, nosotros recurrimos a la medida justamente porque hacía 15 días atrás, nos habíamos reunido con el secretario de Trabajo, con el subsecretario de Salud, con el director Álvarez, el sindicato y también estaba el abogado del sindicato presente, en donde se discute esta situación y se acuerda que la fiscalía se iba a expedir primeramente y después se tomaría la decisión correspondiente, ya que las compañeras vienen haciendo y sufriendo persecución sindical porque han denunciado malos tratos justamente en su sector. Y además de las irregularidades de que no se cumple con la normativa legal vigente a la hora de cumplir las funciones dentro del sector. Entonces, a partir de ahí se llega a este acuerdo para que la situación no se profundice y no se complique más a la espera de que la fiscalía se expida. ¿Qué sucede? El director arbitrariamente, autoritariamente decide pasar por encima del subsecretario, del secretario de Trabajo y tomar la decisión, romper el acuerdo que habíamos hecho, falta su palabra y le hace la disposición a la compañera para mandarla a otro sector, violando al mismo tiempo la 23.551 que habla de la libertad sindical, que habla de la libertad que tenemos los trabajadores y trabajadoras para afiliarnos a los sindicatos, para tener representación dentro de los lugares de trabajo y por supuesto para llevar adelante todos los reclamos que creamos convenientes para mejorar las condiciones en las que trabajamos y para erradicar la violencia en los lugares de trabajo. Entonces, a raíz de esto, es que nosotros salimos a denunciar persecución sindical, porque es directamente a nuestras compañeras delegadas a las que persiguen y a las que apartan, después de que ella había denunciado malos tratos dentro del sector. Claro. Entonces, nos parece una medida, totalmente fuera de contexto, desautorizando o desoyendo la sugerencia de justamente sus superiores. Y la verdad que esta problemática de que el director defienda a los violentos y no las víctimas de violencia es constante, y también la persecución sindical, porque todos los delegados, particularmente de ATE, la sufrimos. Así que nos parece que nosotros tenemos que dar un corte final a estas situaciones, porque si no, esto atenta directamente contra la democracia y contra los derechos de la y los trabajadores, y me parece que es de suma importancia que se termine con esta... Porque nos quejamos de la derecha y al final las políticas que llevan adelante estos funcionarios son iguales. Van en contra de los trabajadores, en contra de los derechos de los trabajadores, en contra de las denuncias que las compañeras hacen por violencia de género. Por eso decimos que el director no solo ejerce violencia institucional, sino que por su lugar de jerarquía y por ser varón, por ser hombre, está ejerciendo directamente violencia de género a nuestras compañeras delegadas también, además de la persecución sindical. Claro. Marcelo, ¿y ese acuerdo que habían alcanzado como un impas hasta que defina la Fiscalía de Investigación Administrativa, ¿se firmó algo o era de palabra? ¿Qué fue, una reunión que participaron otros funcionarios? Exacto, en esa reunión fue justamente para hablar de la problemática en cuestión, porque ahí había denuncias, las compañeras ya habían denunciado, obviamente con nombre y apellido, no anónimamente, a una de las compañeras le llegó una denuncia, supuestamente el director denunciaron a una compañera, pero la compañera nunca fue notificada de esa denuncia. En cambio, las compañeras sí denunciaron, las delegadas sí denunciaron malos tratos con nombre y apellido. Bien. Entonces, ¿por qué apartar a la compañera que sí denuncia y que tiene la valentía de poder denunciar la violencia que viene sufriendo con nombre y apellido, exponiéndose en realidad a lo que puede llegar a pasar en su lugar de trabajo, y en vez de protegerla, le decimos que es conflictiva y la apartamos, cuando en realidad el Estado debe proteger a las víctimas, porque es la parte, en este momento, de las más sensibles de la sociedad? Entonces, me parece que revictimizarla, quitándola del lugar de trabajo, es una decisión totalmente fuera de contexto y la verdad que el director debería ponerse a leer la 23.551 porque directamente también genera esta persecución sindical y no nos da el derecho de poder manifestarnos, organizarnos y tener delegado nuestro lugar de trabajo. Claro. Esto ya, digamos, pasa a otro nivel. Por eso vamos a recurrir la medida y por supuesto vamos a juntar esta práctica para que la fiscalía se pueda expedir también. Ah, bien, eso te iba a preguntar, ¿qué acciones les quedaban a ustedes hacer a partir de esta decisión de trasladar a la compañera? No, nosotros vamos a recurrirlo, por supuesto, porque nos parece que no es correcta la decisión que ha tomado. Y como te comentaba, tal vez que no por ahí no lo había cerrado, en esa reunión sí, dale. Se propone, para justamente por la cantidad de denuncias que había y las problemáticas, para que esto no se vaya, no explote por los cielos, como en este momento, se había llegado el acuerdo de que se iba a esperar que la fiscalía se expidiera. Y a partir de ahí se tomaba la decisión que se tenía que tomar. ¿Y de ese encuentro quiénes participaron? Estaba Marcelo Pediontán, secretario de Trabajo. Sí. Estaba ATE, representado por Liliana Rechimón, Leandro Chirino y también el abogado Luciano Bacino. Y estaba el director Álvarez, estaba Gustavo Vera, el subsecretario de Salud, y también estaba Rodríguez Teruel, que trabaja en el Ministerio también. O sea que estaban las autoridades también de Salud y de Trabajo. ¿Y Álvarez qué, se cortó solo en esta? Al parecer sí. ¿Sí? Al parecer sí, porque le sugirieron que justamente él estaba por violar la 23.551 y que era mejor que esperar la decisión justamente de la Fiscalía que dé su veredicto, por decirlo de alguna manera, y a partir de ahí se tomaba la decisión que se tenía que tomar. Pero no avanzar en algo que podría terminar justamente en persecución sindical porque las compañeras son delegadas del sector. Claro. Y por supuesto, como todos saben, ya firmada la compañera la aceptación de candidatura para ser delegada, tiene 6 meses de fueros gremiales. Sí. Entonces no la podés mover del lugar de trabajo, no le podés modificar sus condiciones de trabajo. Y de hecho las compañeras están reclamando que las condiciones sean las óptimas para trabajar y por eso empieza toda esta problemática. Claro. Marcelo, se mencionó ayer en la conferencia de prensa que podría haber otro desplazamiento en ese sector. ¿Esto es así o es el rumor? No, claro, porque en realidad sí. La otra compañera delegada es por la que nosotros tememos, porque el director impunemente avanza sobre las trabajadoras, en particular delegadas del sector, claro, particularmente contra ellas. Así como lo hace con cada delegado de ATE que sale a decir algo que a él no le gusta o que sale a manifestar las falencias que tiene la gestión del director en el hospital, que todos, bueno, ya conocen porque vivimos manifestando todas las problemáticas que hay en el sector y en toda la provincia cuando se trata de salud para los trabajadores, seguridad y salud para los trabajadores. Las condiciones en los lugares de trabajo son totalmente fuera de contexto. En cualquier lugar a donde vayan van a encontrar de todo. Y nosotros tratamos de cubrir todo lo que podemos, pero bueno, la patronal arremete con este tipo de prácticas. Incluso lo que me parece ilógico es que él pase por encima del consejo, por ejemplo, que le pueden haber dado el secretario de Trabajo y el subsecretario de Salud. Digamos, ir en contra de mujeres y de compañeras que han sido víctimas de violencia y revictimizarlas quitándole del lugar de trabajo me parece muy fuera de lugar. Marcelo, no sé si quedó algo, sino muchísimas gracias por contarnos la problemática. Una cosita más, que sí, primero gracias por el espacio y para comentarles también, hoy a las 11, dicho sea de paso, para el tema de las políticas, tenemos la problemática con las compañeras de la Dirección de Política de Género y Diversidades. Sí. Y hoy, 11 horas, nos vamos a reunir fuera de la Municipalidad de Santa Rosa para hacer una visibilización. Para manifestar el descontento de que todavía no se resuelve absolutamente nada con respecto a la situación de las compañeras. Y bueno, en este momento las compañeras se encuentran totalmente preocupadas justamente porque no pueden dar la asistencia a las víctimas de violencia, que me parece que la patronal está dejando por ahí al descubierto su posición cuando se trata de justamente una de las partes más sensibles de la sociedad que debería estar en emergencia, que son las víctimas de violencia. Y sin embargo no se allana el camino ni se soluciona rápidamente todas las problemáticas, sino que se sigue remitiendo contra las trabajadoras. Por eso creemos que ya que no hubo respuesta, tenemos que empezar a visibilizar nuestra preocupación, la preocupación de las compañeras por no poder, primero, volver a trabajar, que es lo que quieren, segundo, asistir a las víctimas de violencia que están siendo totalmente desamparadas porque no se las está asistiendo, y bueno, y después por las condiciones de trabajo, por supuesto. Claro. Así que los invitamos a que puedan participar si es posible. Nosotros vamos a estar ahí visibilizando la problemática. Esto es a las 11 de la mañana ahí en la municipalidad. A las 11 de la mañana en la municipalidad de Santa Rosa. Bien, es el sector que estuvo de paro la semana pasada. Bien. Exactamente. Marcelo... Continúa de paro y va a continuar si las condiciones siguen de la misma manera. Bien. Marcelo, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Gracias a ustedes. Bien. Que tengan buen día. Hasta luego.